95.3. Buenas noches, queridos auditores. Nuevamente me puedo dirigir a ustedes en mi calidad de director, con la diferencia, con la salvedad, que en estos momentos no estoy solo. Tenemos una gran cantidad de auditores que nos están acompañando, que están escuchándonos en los sectores aquí cercanos, aledaños, inmediatamente a los estudios. Pero además de eso, estamos dentro del estudio de la radio, el locutorio más pequeño que tenemos, alrededor de 22 de los trabajadores que hemos estado hasta esta última etapa de la radio. Y la idea entonces, al despedirnos, es precisamente reiterar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes que supo anónimamente estar con nosotros, apoyarnos, y vamos cada uno de los que estamos aquí a decir nuestros nombres y agradecer el que ustedes nos hayan acompañado hasta este minuto, cuando ya más o menos faltan 10 minutos para las 12. ¿Quién parte? Bueno, las damas, dice. Bueno, les habla Patricio Sequilan y por supuesto es una alegría inmensa poder estar junto a ustedes en este momento, y también es una pena poder estar por última vez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Max Bravo, el programa y la radio durante estos 6 años. Ojalá que sigan apoyando a lo nuestro y por supuesto a lo que es la música nacional. Gracias. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es César Millahueyque. Yo compartí con ustedes a través de la radio Umbral aproximadamente un año, junto a ustedes haciendo y conversando por la noche. Contento, muy picado y muy contento, picado y contento con todo el cariño de la gente que hemos recibido durante esta última semana. ¿Los queremos? Los queremos. Chao. Les habla Juan Pablo Concha. Yo trabajé en el Gente Joven y más que eso en la Radio Umbral durante poco más de un año. Estoy súper agradecido de este medio y por sobre todas las cosas, súper, súper agradecido del cariño de todos ustedes. Gracias por creer en el proyecto y si Dios quiere, volveremos. Buenas noches, le habla Daniel Hernández. Le voy a dar la mejor receta de cocina que he dado. Vamos a colocar el proyecto de Umbral en el congelador y luego lo vamos a congelar para que sigamos viviendo. Bueno, para siempre. Chao, chao. Bueno, mi nombre es Juan Layton. Soy control de la radio. Estoy muy apenado por lo que va a pasar, o lo que ya está pasando, y espero que apoyen como todos nosotros lo vamos a hacer, y toda la gente que ha firmado y que se la ha jugado por esta radio, apoyen lo nuestro, la música, los artistas chilenos y todo lo que es lo que la Radio Umbral le ha entregado. Hola, buenas noches, mi nombre es Fabián Ormeño. Participé en este proyecto inicialmente como auditor, yendo a los conciertos, a todo, y finalmente tuve la suerte de participar en él ya desde adentro. Y eso me reconforta, pero absolutamente. En algún momento nos vamos a volver a encontrar. Eso es un hecho que ni siquiera tiene riesgo de que no sea verdad. Chao. Chao. Hola, les habla Benny, el productor musical del 1-2-3 Probando, del Gente Joven. Y realmente apenado, pero con la esperanza de que con la cantidad de gente que hacemos la familia de Umbral, los que trabajamos en ella y los auditores, vamos a poder algún día volver a reflotarla. Ojalá este no sea un adiós, sino un hasta siempre. Hola, yo soy Liliana Valdenegro, de Cerro Navia, pobladora. Y lo único que quiero es dar las gracias a todos estos compañeros que me recibieron. Yo llegué como auditora y soy auditora y amiga. Y eso nomás, que los quiero mucho y que no nos olvidemos de este proyecto, que la Umbral siga en nuestro corazón y que algún día nos juntemos. Hola, les habla Paula, Ana Vera Paula, la secretaria. Pucha, no sé, pues quiero agradecerle a todos, a todos los que confiaron en mí cuando yo llegué aquí, a todos los que creyeron en mí, a mis compañeros, a mis grandes amigos y a mis amigos de siempre. Espero que sean siempre. Gracias. Hola, buenas noches. Yo me llamo Mario Merdech, soy productor de Gente Joven y quisiera dar las gracias a todos los auditores que pues, escucharon por este pequeño sueño que se llamó Umbral y que volveremos. Chao. Hola, les habla Adriana Carroza. Solamente les quiero decir gracias, muchas gracias por todo el apoyo brindado y por el cariño que lo demostraron hoy y lo han demostrado siempre. Gracias. Buenas noches, les habla Carlos Reyes, control de acá de Umbral. Bueno, quiero dar solamente las gracias por habernos escuchado durante este largo tiempo. Gracias por haber creído en nosotros y sigamos apoyando lo nuestro. Gracias. Hola, mi nombre es Cecilia Burgos, fui ejecutiva de ventas de Radio Umbral y le quiero dar las gracias a todos los auditores por el apoyo y también a toda la familia Umbral que, por cierto, es maravillosa. Adiós. Hola, soy Eduardo Núñez. ¿Qué más puedo decirle? Estoy súper apenado, pero muy contento por el apoyo que recibimos de ustedes y tanto como esta propuesta Umbral. Gracias. Hola, mi nombre es Pablo Canales y quiero darle las gracias a todos ustedes por haber sido auditores de Radio Umbral y ojalá que algún día estén con nosotros cuando volvamos. Muchas gracias. Hola, les habla Rafael Fuentes. La verdad es que queda poco por decir, pero creo que lo importante es dar las gracias por ese cariño, por esa confianza y por dejarnos ser parte de la vida de ustedes. No se olviden de Umbral, que Umbral no se olvida de ustedes. Gracias. Este Coyote Empedernido, en esta oportunidad comienza a despedirse de toda la familia Coyote, de toda la familia de esta Radio Umbral. Estoy contento porque esta primera etapa terminó hermosamente, con muchos amigos junto a nosotros. Pero estoy confiado en que este Coyote Empedernido, al igual que todos y cada uno de los integrantes de la Radio Umbral, volverán en gloria y majestad. Hasta siempre. Hola, les habla Manuel Órdenes. Yo tuve la suerte, la dicha de compartir este sueño durante casi 7 años. Desgraciadamente, hoy este sueño termina, pero les quiero agradecer por la fidelidad con la cual nos acompañaron. Muchas gracias. Bueno, y finalmente vuelve el micrófono a mí para decir muchas gracias a la Iglesia Metodista por el espacio que permitió que existiese. Muchas gracias a cada uno de los trabajadores que laboró en esta radio durante estos más de 6 años. Muchas gracias a aquellos auditores que creyeron en nosotros, nos siguieron y nos dieron una de las primeras sintonías dentro de la frecuencia modulada. Y aquí un saludo de todos los trabajadores, el último 95.3 Umbral. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.

95.3. Noventa y cinco punto tres.